Estos son los titulares del jueves 4 de enero. Continúa la búsqueda de supervivientes tras un potente terremoto en Japón. Se da a conocer el intercambio de mensajes entre la torre de control y los aviones que chocaron en el aeropuerto de Haneda, Japón, y el número de muertes diarias en la franja de Gaza sigue superando las 100. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Los equipos de rescate prosiguen la búsqueda de supervivientes tras el devastador terremoto que azotó las costas del mar del Japón el lunes. Sin embargo, los continuos temblores obstaculizan los trabajos. A las 9:30 de la mañana del jueves se había confirmado la muerte de 78 personas y el área más afectada es la prefectura de Ishikawa. El mismo día, autoridades prefecturales han dado a conocer el nombre de 51 personas que continúan desaparecidas. Para las 5 de la mañana del jueves, cerca de 30.000 hogares continuaban sin electricidad en Ishikawa, mientras que unos 110.000 no contaban con agua en las prefecturas de Ishikawa, Toyama y Niigata. Se han registrado aproximadamente 600 sismos hasta la mañana del jueves en la península de Noto, prefectura de Ishikawa, y otros lugares en la costa del Mar del Japón. Por otra parte, en algunas zonas de las zonas afectadas, la región de Hokuriku y la prefectura de Niigata, entre ellas, se han registrado lluvias. Funcionarios de meteorología han advertido que las precipitaciones podrían acrecentar los riesgos de más deslizamientos de tierra y exhortan a la población a mantenerse atenta. Decenas de miles de personas permanecen en centros de evacuación en las áreas afectadas por el terremoto de gran magnitud que se registró el día de Año Nuevo en Japón. En la localidad de Noto, prefectura de Ishikawa, cerca de 5.200 personas, un tercio de la población, continuaban en refugios el miércoles. Quienes se encontraban en la escuela secundaria de Noto no contaban con electricidad ni agua, pero las fuerzas de autodefensa ya les habían suministrado esta última. Funcionarios del refugio dieron a conocer que se quedaron sin comida la noche del martes. El miércoles repartieron solamente pan y gachas de arroz suministrados por el gobierno y una empresa privada, respectivamente. La localidad señaló que a causa de la magnitud del terremoto y a que se trataba de fechas en las que los familiares están de visita en la zona, se recibió un número mayor de evacuados que el pronosticado, razón por la cual no se cuenta con recursos suficientes. En la ciudad de Wajima, en la misma prefectura, funcionarios informaron que el miércoles por la mañana unas 1.000 personas permanecían en la escuela secundaria de Wajima. Señalaron que el personal de las Fuerzas de Autodefensa de Japón entregó mantas el martes, pero que no han podido conseguir comida para los evacuados. Un hombre en la cuarentena que ya lleva varios días en el refugio se quejó de dolores de espalda y frío. Dijo que había traído consigo colchonetas de su casa, pero que lo que más desea es un calentador, pues las noches le parecen insoportablemente frías. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, aseguró que se harán todos los esfuerzos posibles para rescatar a los supervivientes del devastador terremoto del lunes en la prefectura central de Ishikawa, en momentos en los que se aproxima el fin del periodo crítico de 72 horas. Kishida declaró que garantizará que las víctimas del desastre reciban un apoyo adecuado mediante el envío de personal de las fuerzas de autodefensa a los centros de evacuación para determinar sus necesidades. El primer ministro reiteró el miércoles que había ordenado a los ministerios y otras dependencias pertinentes que dieran máxima prioridad a salvar vidas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Ministerio de Transporte de Japón hizo pública una transcripción del intercambio de mensajes entre la torre de control y los dos aviones que chocaron el martes en una pista del aeropuerto de Haneda en Tokio. El documento indica que la torre no autorizó la entrada en la pista de uno de los aparatos perteneciente a la Guardia Costera de Japón. Un avión de pasajeros de Japan Airlines, JAL, hizo impacto con el avión de la Guardia Costera en torno a las 6 de la tarde del martes, poco después de aterrizar. Ambas aeronaves ardieron en llamas. La transcripción difundida el miércoles por la noche revela que a las 5:43 de la tarde, o sea, 4 minutos antes de la colisión, la torre de control ordenó al avión de JAL que continuara su aproximación a la pista. La torre también informó a la aeronave que había un avión aguardando para despegar. A las 5:45 de la tarde, la torre autorizó al avión de YAL a aterrizar. 10 segundos después, ordenó al avión de la Guardia Costera que se dirigiera a un punto de espera en una vía de acceso a la pista. Un tripulante de la aeronave repitió la orden con fines de confirmación. Desde este intercambio hasta la colisión, la torre de control no autorizó la entrada en la pista del avión de la Guardia Costera. Sin embargo, la Guardia dio a conocer una versión diferente de los hechos. Afirma que, según declaraciones del piloto de su avión, este entró en la pista tras recibir el permiso para hacerlo. Un equipo de 6 inspectores de la Comisión de Seguridad de Transporte de Japón comenzó una investigación in situ el miércoles por la mañana y recuperó los registros de vuelo y de voz del avión de la Guardia Costera. El equipo interrogará a los pilotos de ambos aviones, entre otras personas, en un intento de determinar la causa de la colisión. El avión de la Guardia Costera llevaba a bordo a 6 miembros del personal en el momento del accidente. 5 murieron y el piloto resultó gravemente herido. El avión de YAL tenía 379 personas a bordo. 15 pasajeros requirieron tratamiento médico. El número de muertes diarias en la Franja de Gaza sigue superando las 100, en momentos en que las fuerzas de Israel intensifican sus ataques en la parte sur del territorio. Las autoridades sanitarias de la franja informaron el miércoles que los ataques israelíes habían dejado un saldo de 128 muertes en las últimas 24 horas, elevando el número de decesos en el territorio a 22.313 desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás el 7 de octubre. Las fuerzas israelíes dieron a conocer que en la ciudad sureña de Han Yunis continúan las intensas batallas contra el grupo islámico palestino. El martes, según informes, Israel atacó una zona cercana a un hospital donde se refugiaba un gran número de evacuados. La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina afirmó en una red social que el ataque causó la muerte de 5 personas, incluido un bebé de 5 días, e hirió a otras 3. La entidad exigió que Israel garantice la seguridad de los evacuados. Mientras tanto, Hamás reveló que un alto funcionario de su ala política y otros 6 miembros murieron el martes en lo que afirma fue un ataque israelí en Beirut, capital del Líbano. Hassan Nasrallah, líder del grupo militante chiita Hezbollah, con sede en el Líbano, calificó el asesinato del alto miembro de Hamás de crimen peligroso que no quedará sin respuesta y castigo. Añadió, si Israel piensa en librar una guerra contra el Líbano, lucharemos una guerra total hasta el final, sin ninguna regla. Y antes de terminar, les recordamos nuestra primera noticia de hoy. Los equipos de rescate prosiguen la búsqueda de supervivientes tras el devastador terremoto que azotó las costas del mar del Japón el lunes. Sin embargo, los continuos temblores obstaculizan los trabajos. A las 9:30 de la mañana del jueves se había confirmado la muerte de 78 personas y el área más afectada es la prefectura de Ishikawa. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.